Podcast número 22, OVNIS. Hola, ¿qué tal? Soy Wilmer Hernández, arroba el viejo Wilmer, y sean bienvenidos a otro episodio o otro podcast de 10 minutos de realidad. Que si no sabes de qué trata este podcast, aquí nos cuestionamos y hablamos acerca de los sucesos raros que ocurren en el mundo. Y algo que me llamó la atención tanto como el año pasado y como este, es algo que está ocurriendo que a muchos ufólogos pues los tiene sorprendido. Y es la declaración de algunas entidades gubernamentales de allá de Estados Unidos que han publicado videos de ovnis. Porque esto es como algo raro, algo digamos controversial. Es que digamos, si nosotros pues conocemos un poco acerca del tema extraterrestre, el tema ovni, sabemos bien que el gobierno de los Estados Unidos, la NASA, el Pentágono, ellos desde mucho tiempo, desde hace bastante tiempo, ellos han intentado tapar toda esta información, haciendo de cuenta que esto nunca ha ocurrido, que de pronto fue paranoia de la gente lo que vieron en el cielo, que el tema extraterrestre pues no es algo que pues esté presentando y cosas así. O sea, a lo que me refiero es que el gobierno estadounidense, o bueno, los distintos gobiernos que estén detrás de todo esto, desde hace mucho tiempo ellos han intentado tapar todos los escándalos que se han relacionado al tema extraterrestre o al tema OVNI. Escándalos como el Área 31, el accidente de Roswell y otras cuestiones. Entonces, es raro que hoy en día, bueno, en estos recientes años, ellos hayan liberado esta información como porque sí, o sea, liberaron esta información, estos videos que si pueden buscarlos en internet, donde ustedes busquen su información, ahí encuentran los videos. Obviamente no están admitiendo que existen los extraterrestres, sino que pues publican videos de supuestos ovnis. Ovnis pues que en los videos son como luces que hay en el cielo. Pero es como cuestionable que de tanto tiempo que ellos han intentado callar esta información, ahora pues la estén publicando como si no se tratara nada. Porque en esta historia, en estos años, bueno, en este tiempo que el gobierno intentó tapar toda esta información, hubo muchas personas, tanto ufólogos, que querían y decían que esto estaba pasando, que el tema extraterrestre estaba sucediendo, y el mismo gobierno decía, no, es que esto no está ocurriendo, pero ahora pues lo están liberando de una manera como chistosa. ¿Por qué? Pues porque digamos, póngase a pensar, ellos llevan bastantes años ocultando esa información que pues para nosotros podría parecer importante, y de un momento a otro, sin razón aparente, la estén liberando porque sí. Es algo como chistoso, es algo como que no tiene un poco de lógica, o de pronto la lógica no la estamos viendo de la manera correcta. Si nos ponemos a pensar en qué pensarán estos estrategas del gobierno, ya saben, pues el gobierno de Estados Unidos o los distintos gobiernos de pronto aplicarán estrategias como para frenar esta ola creciente del tema extraterrestre, y esto puede ser un plan para que ellos lo implementen de una forma un poco rara, pero se me hace como extraño, ¿no les parece? O sea, es como en qué estarán pensando estas personas, por qué estarán haciendo esto, qué estarán haciendo, porque es que a lo bien, digamos, de todo ese año de negatividad, de decir que esto es pura paranoia, de decir que esto nunca ha ocurrido, de un momento a otro pues estoy liberando los videos así como así. Es algo que de pronto para las personas que se dedican a buscar estos temas, a hablar sobre los extraterrestres, pues no le cabe como en conciencia. Y no, a nosotros que digamos en los distintos medios de comunicación, estos temas se ven como algo que de pronto pues puede ocurrir, pero de pronto no, esto puede ser paranoia de la gente, de pronto no. O sea, los temas más llamados temas paranormales, que hoy en día pues no se pueden comprobar de una forma más científica. Pero es chistoso que el propio las propias entidades pues ahorita estén revelando información. Y lo más chistoso es que de pronto más adelante estarán liberando más información un poco más fuerte acerca de estos temas, como lo ocurrió con Marte. Hoy en día Marte, a los años 80 o 90, o bueno, se decía que Marte no podía tener vida allí porque es que no tiene las condiciones, pues, perdón, físicas como para que puedan vivir las personas. Pero hoy en día se están diciendo que es que Marte ahora sí tiene capacidad de oxígeno. Pues no digo que sea una capacidad súper buena como hay en la Tierra, sino que pronto hay una posibilidad de que haya oxígeno. Entonces pues está revelando información que la está liberando como de a poquito, no sé si de pronto otro método sería como para que las personas vayan aceptando todo esto que está ocurriendo. Pues para mí se me hace un poco raro que ocurra esto, pero bueno, ahí está el tema. O sea, ¿usted qué cree? ¿Por qué cree que estas entidades hoy en día estarán liberando esta información de una manera como tan, no sé, tan simple, como si no hubiese ocurrido nada? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que hoy en día de verdad estará ocurriendo algo? ¿Estarán implementando una estrategia o un plan para que nosotros de pronto nos adaptemos al tema extraterrestre y no lo veamos como tan exagerado? ¿Será que hoy en día o a un futuro o en este mismo año que apenas está comenzando estarán liberando más información acerca de los ovnis? ¿Será que de pronto revelen información acerca de extraterrestres, de vida en otros planetas? O usted que está escuchando este episodio, ¿usted qué cree? ¿Será que hoy en día, o usted, bueno, la va a hacer la otra pregunta, ¿usted cree en el tema ovni? ¿O usted cree que de pronto puede existir la posibilidad de que haya vida en otros planetas? Usted piénselo. ¿Será que hoy en día, será que todo este plan es para que nosotros en algún momento, en un futuro muy lejano, se nos revele la verdad? Se nos revele que de pronto sí existen los extraterrestres y que llevan mucho tiempo viviendo con nosotros y nosotros nunca los dimos de cuenta de toda esta información. ¿Ustedes qué creen? Piénselo de una forma más detallada, analícenlo y pues me den su información o su opinión personal. Si usted no de pronto no cree, pues entonces pues no está obligado a escuchar este podcast y pues si va a opinar, hágalo de una forma muy concreta y muy fundamentada. Bueno amigos, esto sería todo en 10 minutos de realidad. Nos vemos en el siguiente episodio y pues gracias por escuchar este podcast. Y ya saben, pueden seguirnos en @10minutosrealidad y ahí estaré compartiendo información acerca de los sucesos raros. Haré preguntas en las cuales quiero que pues se cuestionen acerca de pronto si cómo ven la realidad o cómo ven esa pregunta en concreto. Bueno amigos, eso sería todo. Gracias y los vemos en el siguiente episodio. Hay otra cuestión. En nuestro canal de Instagram, que es @10minutosderealidad, estaré comenzando con un proceso en la cual es recomendar películas. Pero no son películas ordinarias, son películas que, digamos, demuestren un poco esa realidad que nosotros hoy en día podríamos vivir. Esa realidad de pronto como que nos secuestren a un hijo, que nos roben, cosas así que pues nosotros personalmente podríamos entender. Entonces de aquí en adelante estaré recomendando películas en nuestra cuenta de Instagram para que le echen un vistazo, comenten acerca de la película si la vieron o si la han visto y pues comenten si les gustó, si de pronto esa película sí tocó bien ese tema que pues yo voy a explicar ahí y cuestiones así. Bueno amigos, eso sería todo, gracias.